bueno, abran la boca, pero tengan un tapabocas. Abran la boca, pero tengan un tapabocas. Treinta minutos pasaron de las 4 de la tarde. Vamos rápidamente al informe que publicó en el día de hoy el Ministerio de Salud de la Nación con nuevos datos en la pandemia en la República Argentina. Escuchamos el compilado de frases más importantes de la autoridad sanitaria. 263 son los casos confirmados de coronavirus en las últimas 24 horas en la República Argentina. 8.068 los casos totales que se han generado en el transcurso de esta pandemia en nuestro país. De los últimos casos producidos y diagnosticados en las últimas 24 horas, el 55% corresponden a residencia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 28% a provincia de Buenos Aires. 374 son las personas totales fallecidas. Se incorpora un caso en esta lamentable situación en las últimas 12 horas. A partir del reporte vespertino de las 19 horas, fueron 8 los casos totales en las últimas 24 horas. La tasa de letalidad desciende al 4,6% de los casos confirmados y la tasa de mortalidad general por coronavirus es del 8,2 por cada millón de habitantes en nuestro país. El detectar el dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio de Argentina continúa en el barrio Mujica, en Retiro, continúa en el barrio Richardelli, en Flores, inicia hoy en el barrio 21-24 y en provincia de Buenos Aires durante esta semana en los municipios de San Martín, Merlo, La Matanza y Morón, continúa también, se realizó en provincia de Buenos Aires, en Quilmes y en Lanús también este tipo de operativos. En relación con estos operativos y con esta estrategia, seguimos trabajando en la detección precoz de casos sintomáticos. En este momento, el número más importante de casos y la mayor incidencia se focaliza en la ciudad de Buenos Aires y el desafío es continuar estas búsquedas activas con el testeo de los sintomáticos, la detección precoz, el cuidado de esa persona y su aislamiento para minimizar la transmisión. Escuchábamos los datos de la autoridad sanitaria en el día de hoy, cuando tenemos que lamentar claramente más nuevas muertes y realmente conocer una que nos da mucha bronca, ¿no? Diciendo también que hay recuperados, 2.625 recuperados, ¿no? Pero la muerte de Ramona este fin de semana es tal vez la primer cara, ¿no? Que todos y que muchos conocimos esta última semana, estas últimas semanas, suplicándole a los gobiernos poder tener agua, ¿no? Al gobierno de la ciudad particularmente. Y tal vez sea la primer cara propia, el primer nombre propio que nos da tanta, pero tanta bronca, ¿no? Tanta, pero tanta bronca, porque podrá haberse hecho un buen trabajo, podrán estar haciendo un buen trabajo mancomunadamente las fuerzas políticas, pero hay que responsabilizar a quienes hay que responsabilizar. Y en este caso el gobierno de la ciudad por no abordar a tiempo la situación en los barrios populares, en particular lo que estaba pasando en el 31. La verdad, a mí me dio muchísima bronca porque, como bien dijo Fátima Cabrera aquí en el aire de Punto de Partida, fue una muerte anunciada, porque se sabía los padecimientos en salud que tenía Ramona y su familia, ¿no? Y ahora toda su familia también está infectada. Y ojalá no corran la misma suerte. 34 minutos pasaron de las 4 de la tarde, ya venimos con más. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica. Inicio de espacio publicitario. Gráfica Campichuelo. Diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. ¿Necesitas datos veraces? vení a la señal. De lunes a jueves, entre las 18 y las 20. Los viernes, desde las 19, en La Gráfica. Ahora tenés Radio Gráfica en tu celular. Metete en la tienda de Google Play y descarga la aplicación de Radio Gráfica para Android. F89.3. Radio Gráfica, comunicación popular en movimiento. Ahora. Más que nunca. ¡Abrí la cancha! ¡Periodismo y tablón! ¡Historias, datos y toda la información! Con Carlos Zaira y el resto de la banda. De lunes a viernes, de 20 a 21. Además, el alargue de los domingos. Siempre, después del fútbol. Por Radio Gráfica, FM 89.3. En tiempos de cuarentena, apagá la caja boba y encendé el sonido inteligente. Estoy verde, no me dejan salir. Radio Gráfica. No puedo largar. Hoy, más que nunca, no puedo salir. Quédate en casa. No puedo sentir amor, este sentimiento. Tengo que volverte a ver. Nosotros te rescatamos. Tengo que volverte a ver. Radio Gráfica. Fin de espacio publicitario. Abramos la boca. Aquí estamos. Recién arranca. Se comunican acá, Radio Gráfica, al 2150-7456. Perfecto. 2150-7456. O al WhatsApp 11-5012-3589. Minutos pasaron de las 4 de la tarde, 23 grados 8 la temperatura en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Este mediodía se realizó una conferencia de prensa del Comité de Crisis del barrio Padre Mujica en la ex Villa 31 a raíz de la muerte de Ramona Medina. Transmitimos en vivo por las redes sociales de Radio Gráfica esta conferencia de prensa. La comunidad del barrio está exigiendo se declare inmediatamente la emergencia sanitaria, habitacional y alimenticia en el barrio Padre Mujica. Por eso vamos a charlar con Silvana Olivera. Ella es vecina del sector de Güemes e integrante del Comité de Crisis del barrio Padre Mujica. Buenas tardes, Silvana. Mauro te saluda aquí en Radio Gráfica. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, bien, Silvana. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se encuentran vos y tu familia? Bueno, acá en el barrio nosotros estamos con miedo. Yo tengo miedo por la situación de mi familia. Lo que me obliga hoy también a salir y a participar del comité de crisis para que la situación empiece a mejorar y el Estado se haga más presente acá en el barrio, ¿no? Nosotros como comité de crisis lamentamos este fin de semana el fallecimiento de dos vecinos muy queridos nuestros. El viernes falleció el oso, le decían el oso, él era radical y se llamaba Víctor Siracoy. Era sí. Un referente de años de nuestro barrio y bueno, ayer lamentamos la muerte de Ramona. La verdad, la situación se está saliendo de control, por eso desde el comité se decidió hacer esta conferencia de prensa. ¿Cómo recibieron esto las autoridades? ¿Han tenido contacto con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires? Nosotros todavía estamos esperando la contestación del gobierno de la ciudad. Hasta el momento no se ha hecho presente ninguna autoridad para darnos respuesta de todos los reclamos. ¿Qué están reclamando, Silvana? Nosotros primeramente lo que estamos solicitando es la presencia del gobierno de la ciudad, más que nada con el tema alimenticio. Fíjate que hoy tenemos 900 personas ya con casos de COVID positivo. Al día de mañana te puedo asegurar que van a ser 1000 personas porque se va sumando de 100 personas por día más o menos. Y sin contar la cantidad de casos estrechos que tenemos en el barrio, que son más de 1000 personas de casos estrechos, sí, que tienen que estar cumpliendo la cuarentena en su vivienda. Obviamente, uno no puede mantener cuarentena si no tiene alimento mínimo para 15 días para no tener que salir de la vivienda. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo al gobierno de la ciudad. Nosotros, como comité de crisis, podemos ayudar a los vecinos, pero es cierto también de que no tenemos los recursos para hacerlo. Estamos pidiendo donaciones, estamos haciendo muchas cosas que salen desde la organización misma de las personas que estuvimos acá, pero es real que no somos el Estado y no vamos a poder ayudar a toda nuestra población. Entonces lo mínimo que estamos pidiendo es que garanticen el sistema alimentario a las personas que tengan que cumplir cuarentena en sus viviendas, para que puedan cumplirla sin tener que salir de sus casas. Después, el tema de los testeos masivos se empezó a hacer recién la semana pasada, a partir del miércoles, se empezaron a hacer los testeos a todas las personas que tuvo contacto estrecho, tenga síntomas o no tenga síntomas, o sí. Cualquier persona hoy se puede acercar al testeo que se realiza ahí en la Escuela María Elena Wolf. Si presenta algún síntoma o estuvo en contacto, puede acercarse y se lo hace el testeo. ¿Se ha normalizado el acceso al agua? El tema del agua es un tema complicado. Mira, recién estamos viendo que tenemos mensajes de muchos vecinos en el sector ferroviario, están sin agua en este momento. Te puedo decir que en los sectores de la Manzana 99, por ejemplo, de lo que es bajo autopista, el agua estuvo saliendo sucia. Tenemos videos que nos mandan los vecinos donde se ve que el agua sale color marrón, esa agua no sirve para higienizarse, tampoco para cocinar, se puede utilizar para limpiar, pero tampoco sirve, no es agua potable, no la pueden utilizar, y hoy en día vemos como AISA tiene obras en los bordes de nuestro barrio buscando el problema del suministro de agua, o sea, sabemos y es real que AISA tiene los límites hasta el borde de nuestro barrio. De ahí para adentro, toda la infraestructura le corresponde al gobierno de la ciudad. Ellos y Diego Fernández, que es la persona a cargo de la Secretaría de Integración y la que tendría que haber hecho terminado las obras, no lo hizo. En el 2018 él salió hablando diciendo que ya para el 2018, finales del 2018, la infraestructura en el barrio iba a estar terminada. Lo que no es real, estamos en el 2020 y gracias a esta pandemia se hace visible de que esas obras no se hicieron. Lo que quiere decir que esa plata, ¿dónde está? Son platas de préstamos internacionales que hubo para la urbanización de ese barrio, que no sabemos qué hicieron con la plata. Sí, da mucha bronca, ¿no, Silvana? Da mucha bronca porque esto está siendo denunciado hace mucho, mucho tiempo y en circunstancias como estas hace pensar que es a propósito en cierto punto, ¿no? Que no se hace lo que se debe hacer en el barrio y me imagino cuando empiezan a contarse los fallecidos, digo, ¿no? Eso indigna muchísimo más. Sí, nosotros el día viernes fue la reunión con la Secretaría de Integración y Talvarini del Ministerio de Salud, fue el que rebalsó el vaso, porque el día viernes falleció nuestro compañero, sí. Y el día viernes vimos que no nos dan respuesta a todos los planteos que nosotros hacemos. La verdad que es triste ver que salen a decir en la tele Diego Fernández, Santilli y de Larreta, de que el tema del agua está solucionado cuando se terminó. Es triste ver y escucharlos al gobierno de la ciudad decirte que están asistiendo con alimentos en el barrio y nosotros te podemos garantizar de que no es así. Lo mismo con los kits de higiene, somos nosotros los que estamos asistiendo a los vecinos. Y si es que de última ellos están haciendo algo o se está haciendo una asistencia, mínimamente la deberían aumentar, porque entonces los mismos vecinos están reclamando que no les llega ninguna asistencia. Claro, claro. Entonces, si es una asistencia, debe ser mínima. Entonces, que la aumenten. Lo que corresponde es que la aumenten. Ellos tienen un presupuesto hoy en día que es el mayor de la ciudad. Nosotros estamos en una ciudad que tiene prácticamente hoy superpoderes para poder hacer lo que quiera. Entonces, me parece que corresponde. Estamos en una emergencia sanitaria que asisten mínimamente a las personas de los barrios vulnerables, que es donde la curva se está haciendo y está subiendo cada vez más. La idea de Nación es que esta curva se controle y se logre bajar. Pero lamentablemente desde el gobierno de la ciudad no pensaron en ningún protocolo para los barrios vulnerables. Silvana, realmente muy pero muy clara, gracias por este rato con nosotros y antes de finalizar la comunicación quisiera preguntarte de qué manera los particulares, las personas pueden ayudar. Sabemos que la responsabilidad es del gobierno de la ciudad, después del gobierno nacional, pero de qué forma también se puede colaborar tal vez con algo que sea necesario. Sí, nosotros tenemos un número de teléfono, te lo paso. Dale, por favor. 68 61 09 66